Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes, esto es Contrabanda FM Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. En estrictísimo directo los martes de 4 a 6 de la tarde, un mon de músicas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto, buena nit, buenas noches. También en sintonía con Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada. La página web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas, radioalmaina.org. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este programa, quien les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. ¿Qué más les iba a decir? Hay un teléfono, 933177366. Tendremos un programa especial, música en directo, presentación de disco, un nuevo proyecto, concierto, y continuaremos la segunda parte del concierto. Bueno, concierto. En realidad no era, había un tema así en directo, unos temas en directo, pero el especial que estábamos haciendo el pasado martes sobre Pink Floyd. Todo eso hoy martes 19 de marzo de este año 2013. Estamos a dos pasos de la primavera. Y la música que escucharemos hoy en directo será música de primavera, eso asegurado. Y comenzamos con un estreno, por lo menos estreno de programa, estreno en la ciudad de Barcelona, estreno mundial, digamos ya directamente. Estéreo Chicha, La Ciudad Invisible, el disco acaba de salir. Huele fresquito esto, huele como a recién salido del horno. ¿Lo huelen? Qué pena que no puedan oler a través del micrófono. Metacultura, La Limeñita, Bambú, un montón de gente que está involucrada en este trabajo. Estéreo Chicha, comenzamos con un tema precioso. Exclusivo, ¿eh? Le acabo de presentar el disco, le acabo de sacar el plástico y lo vamos a presentar ahora de forma exclusiva aquí en Contrabanda FM. Estéreo Chicha. Es contigo que me quiero alquilar un cuartito y en un barrio bonito nos amemos. Esa es la más grande de mis fantasías. Es contigo que me quiero para para toda la vida. Despertar en tus brazos, poesía sin reproche. Es contigo que me quiero, en las noches sin freno, compartiendo el veneno. Es contigo, hechizas mi voz, haces esa magia conmigo. Es contigo que me quiero, es contigo que hice esta canción y haré 10,000 boleros. Es contigo que sueño con dar el gran salto, un cuartito con sol. Tenemos que alquilarlo, mi amor, un cuarto sin televisor. ¿Con quién iba a ser? Si no es contigo, es con nadie. Y es contigo lo que nos acaba de cantar Gabriel, como primera voz del grupo. Estéreo Chicha, La Ciudad Invisible. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes. Acércate. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Gabriel. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Es un placer estar aquí otra vez contigo a través de las ondas de Radio Contrabanda. Cuando llegué ahora a la radio les hacía acordar a los muchachos con los que he venido, a la gente de la banda, cómo nos conocimos con Antonio. Fue una tarde, creo que de lluvia, de invierno seguro, sí, porque sí. Yo iba con poncho. Exacto. Con poncho naranja, y pasa Antonio apurado y me dice... Cruzando la Plaza Real camino de la radio. Camino a la radio y me dice, muy lindo el poncho. Ah, sí, y empezamos a entablar conversación. Le digo de dónde es el poncho y luego le digo que soy músico, llevaba la guitarra. Exacto. Y me dice, ¿qué haces esta tarde? Pues todavía no lo sé. ¿Te vienes a la radio? A la radio, le digo. Sí, sí, tengo un programa ahorita. Habla de cine el programa. Vamos a la radio. Y así llegué por primera vez al programa de Antonio. Fantástico, ¿no? Porque en realidad aquel programa iba a ser un especial de cine. Y claro, en la conversación salió que tú también, en cierto modo... Mis padres hacen cine. Exactamente, yo trabajo en cine y hablamos de películas. Exacto. Y de paso ya hablamos también de música. De la vida. De la vida. Y del amor. Y del amor. Por supuesto. ¿Qué es lo que vuelve, ¿no?, a salir otra vez en esta canción? Es contigo. Y está todo involucrado porque esta vida es una película... Es un amor y en eso estamos. Oye, Estéreo Chicha, oye, el nombre genial, ¿eh? Y este es el nombre del grupo. Es el nombre de la banda, después de mucho discutirlo, varias botellas en una mesa, momento. Varios cerebros. Ah, pero ¿se dieron con la botella o se las bebieron primero? Nos las bebimos y luego nos agarramos a botellazos, porque no... Claro que yo pensé, de varias botellas, pensé, no sé, se dieron de botellazos, de... vale, pero se lo bebieron antes. Finalmente llegamos a tres nombres y llegamos a este porque tiene dos significados, ¿no? Uno es en Latinoamérica, en Perú, que es la bebida, la chicha, la cultura chicha, que es la música del inmigrante andino llegado a la capital, ¿no? Que ahora está con mucha fuerza en el Perú, ha recobrado una vigencia. Antes era una música que escuchaban los inmigrantes, los hijos de inmigrantes, y ahora en cambio es una música masiva, popular, ya la élite la ha tomado como propia incluso. Y en Barcelona, en España, pues la chicha sabemos que significa fuerza, carne. ¿No? ¿Qué tal baile? Le faltó chicha. Exacto. Esperemos que... Le faltó gana. Entonces esto es doble ganas, doble fuerza, doble carne. En estéreo viene. Y en estéreo viene además. Viene en estéreo. Ya algo dejó caer por ahí Gabriel. Él es de Perú, originario de Perú. ¿De qué ciudad en concreto, Gabriel? Yo soy de Lima, Perú, del distrito de Barranco, un distrito bohemia. Soy cuarta generación de barranquino porque toda mi familia ha vivido en Barranco y hace 10 años que ya camino por las calles de Barcelona. Hace tiempo ya, ¿eh? Sí. Ese primer encuentro nuestro fue hace ya un montón de años. No sabría decir exactamente qué año, pero cinco, más de cuatro, sí, más de cinco, sí, por ahí más o menos. Cinco, seis, sí. Pero tú también habías estado dando vueltas por otros sitios aparte de Barcelona, ¿o llegaste directamente a Barcelona? No, yo llegué directamente a Barcelona. ¿Y aquí te quedaste? Y aquí me quedé. Y además valga decir que yo crucé el océano por amor, que creo que es el mejor motivo para cruzar un océano. Bueno, ya somos dos. Ya somos dos. Y los que hay, la lista es larga, seguro, ¿eh? De océanos y de amores. De océanos y de amores. No, de amores es más larga que de océanos. Porque océanos empezamos a contar y nos sobran dedos de las manos. Pero amores... ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? La ciudad invisible. Ese es el título, me imagino, del disco. Es el título del disco. Primer disco del grupo. Es el primer disco de este grupo, sí. ¿Qué tiempo de vida tiene el grupo? Porque honestamente, hasta que Jota no me llamó ayer, Jota de Metacultura, que también participa en el disco, porque él es bajista, si no me equivoco, ¿no? Así es. Y hasta que no me llamó ayer, pues yo no tenía idea de la existencia del Estéreo Chicha. Entonces, ¿qué es nuevo el grupo? ¿Cuándo nace? La música, a diferencia de todas las demás artes, se plasma en el tiempo y no en el espacio. Los pintores... Ponle... Eso, contesta. Oye, yo le pediría a... Estamos en la radio, nos vemos en el ensayo. Le pediría a Alejandro que le pusiera música con tu guitarra ahí a lo que acaba de decir este hombre. ¿Podrías ir tocando alguna cosita? Tenemos a Alejandro ahí a la guitarra. ¿No? A ver. Alejandro Latín es con nosotros, la primera guitarra de la banda. Decíamos, pues, que la música, a diferencia de las demás artes, se plasma en el tiempo y no en el espacio. Entonces, los pintores practican, prueban y queda un testimonio tangible. Yeah. En cambio, los músicos estamos en las habitaciones, estamos en las salas de ensayos, en los parques, en las plazas, sonando, y luego volvemos al silencio. Luego de haber levantado una catedral musical, una improvisación, ya sea de a dos o ya sea solos, y luego paramos, y eso... quedó en el tiempo, pero no quedó en un registro, no quedó grabado. Por eso es muy importante grabar los ensayos, las pruebas, los exorcismos que tenemos en las habitaciones y en los lugares donde sacamos realmente lo profundo, lo hondo, no lo ensayado, sino donde creamos, ¿no? Todo eso se va grabando. Es importante grabarlo. Sí. Cometemos los músicos el error de no grabar más que cuando vamos a grabar. Ya, pero cada vez creo que se va extendiendo más la práctica esta. Así es. Yo creo que las nuevas tecnologías han ayudado mucho a esto, ¿no? Grabar con ordenador, porque hay programas para hacerlo, o pequeños grabadores digitales que los puedes tener conectados. El teléfono. Yo uso el teléfono para... Ah, tú lo grabas con el teléfono. Sí, para magnífico. Hacer pequeñas píldoras de frases, melodías o alguna... un momento que siento que estoy sacando algo, que digo esto que estoy diciendo, ¡pum! Y me sumerjo nuevamente, ¿no? Es un clic ¿Cuándo comienzan los músicos que componen el grupo? Porque yo veo aquí, primera guitarra, Daniel León y Alejandro Latines, que es esa guitarra que estamos escuchando ahí de fondo. Segunda guitarra, Raúl Montesinos. Bajo, Alfonso Montesinos. Esto en el disco, ¿eh? Sí. Batería, Dante Parragués. A la percusión, Yankel y Félix. Yankel y Félix. Y toda la voz y a la guitarra también, ¿no? No, en la banda no. En la banda toca la guitarra Alejandro. Y tú solamente solo cantas. Canto. Vale, vale. Esto es para el disco. ¿Y en directo cómo funciona? ¿Los mismos músicos o hay cambios? Lo paradójico fue que luego de... Bueno, el disco, esta banda tiene este proyecto 4 o 5 años. En realidad tiene más. Porque las canciones vienen desde antes, o sea, desde antes ya uno las viene proyectando, ajá, las viene jugando. Por ejemplo, con JP, ya nos reunimos hace 6 años con muchas de estas canciones, ¿sí? Con JP, no me digas. Yo le propuse, él me dijo, loco, a mí me gustan tus canciones, vamos a hacerlo. Nos reuníamos en un cuartito en su casa y empezamos de cero, ¿no? Él sacó muchas melodías, uh-huh, pero luego por esos azares de la vida, pues alguien tiene que viajar, se desarman las cosas y yo inicié con otra gente, continué. Ya. Tomamos algunas frases que hicimos con Jota, por ejemplo, uh-huh, y seguimos trabajando hasta que la cosa maduró. Te decía, paradójicamente he terminado trabajando con peruanos, ya, después de haber tocado con gente de todo el mundo, uh-huh, finalmente es con peruanos y un par de chilenos que hicimos la alianza que llevó a poder... La alianza Perú-Chilena. Por ahí arriba se andan peleando los gobiernos. Por gusto. No, por gusto. Y bueno, por gusto y por intereses económicos. Políticos, económicos. Políticos y económicos. Sí, sí. Y aquí entonces tenemos peruanos y chilenos. Porque Alejandro, ¿de dónde es? De Perú también. Perú. Y Jota chileno. ¿Y quién más hay chilenos en el grupo? Dante es chileno. Dante Parragués, baterista. Dante Parragués, el batero. Sí. Fantástico. Y percusionistas, se turnan, batería y percusión andan turnando. Ajá, muy bien. ¿Qué te parece, ya que tienes tú también tu guitarra, tocarnos un tema en directo y después escuchamos algún otro tema del disco y me cuentas algunas historias? Genial, Antonio. De grupo, porque hay presentación, hay concierto pronto, ¿no? Sí, hay bastantes cositas que estamos trabajando. Ajá. Y ahora vamos a presentar un tema que se titula Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Dios, egoísmo, codicia en la tierra, hambre, sangre, muerte y enfermedad. Si existe Dios, ¿por qué abandonó las calles de Bagdad al hombre en África? Quiero saber por qué ya no escucha los gritos de piedad, ¿cuál es su enfermedad? Dime, Padre del Cielo, si es que tú tienes otro cariño. Dime, si es que me escondes. Soy el último hombre vivo. Soy el último hombre en la faz de la tierra, elevando mi voz al cielo y preguntando por qué. Oh Dios, egoísmo, codicia podrás quitar, te digo. Todo me podrás quitar, te digo. Hasta la gente que va conmigo, hasta la gente que va conmigo. Toda mi tierra y mis animales, todo mi pueblo y a mis hermanos. Todo me podrás quitar, te digo. Todo me podrás quitar, te digo. El aire fresco de la montaña, el aire fresco de la montaña. Oh Dios del cielo, gran arquitecto, yo soy tu obra, tu mi verdugo. Todo me podrás quitar, te digo. Todo me podrás quitar, te digo. Menos mi fe infinita, menos mi fe infinita. Mientras me encuentre vivo, voy a seguir cantando. Aplausos, aplausos por allí, aplausos, aplausos. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Estéreo Chicha en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM. Nos saludan desde Santiago de Chile. Jay, saludos desde el estudio de Contrabanda, es nuestra corresponsal en Santiago, gran amiga. Ha estado sentada ahí justamente en el asiento donde estás tú, Gabriel. Nos dice Lima, linda Lima, Barranco, un barrio precioso. Tengo muy lindos recuerdos de Perú, ella ha estado por allí. Ella es del norte de Chile. He visitado muchos lugares, me falta Trujillo, dice. Ahí se come muy bien, la ciudad de la eterna primavera. Me falta Trujillo, dice. De océanos y de amores, qué lindo, dice. Ah, qué lindo. Saludos, Jay, desde el estudio de Contrabanda. Continuamos con Gabriel y con Alejandro y con Jota, que anda por ahí filmando, porque esa es otra de las de su faceta. De Jota, su faceta, ¿no? Otra de su faceta. Muy creativo este hombre, ¿eh? Así es. A ver si después le sacamos alguna palabra. Ciudad Invisible. Uy, teléfono, ¿quién será? Vamos a poner un poco de música. Aprovechamos para mandar un salito a Tarita del Perú. Alguien que nos escuchaba, alguien que nos escuchaba. Y claro, como hemos hablado de amores y esas cosas, y me pregunta un señor, por la voz se veía que un señor ya no era alguien en joven. Y me dice, ¿usted tiene un programa? Dice, ¿hay algún programa ahí en Contrabanda donde tengan algún tipo de contacto para hacer amistades? Y dijo, no, lo siento, aquí no. Te habrá escuchado hablar de amores y dijo, hostia, esta es mi radio. Habrá dicho, esta es mi radio. Pues no, lo siento, no tenemos programas de contactos y amistades y esas cosas. Bueno, te iba a preguntar, lo de los saludos, envía los saludos. Yo quería saludar a Tarita del Perú, que sé que está conectada, también nos ha saludado. Sí, claro, claro, por favor. Pues para ti, Tarita, un abrazo de parte de toda La Mancha. Sí, sí, le mandamos un aplauso también. Ahí todos los que están por ahí. Buena, Tara. Tarita, pues con muchísimo cariño desde Barcelona, Contrabanda FM. Ciudad Invisible. La Ciudad Invisible es un título de Ítalo Calvino y sirvió de inspiración porque he conjugado. Para mí representa... todas las historias del disco hablan de personajes de la calle, como estos dos que no tienen cuartito. Uh-huh. Estos dos, la borracha y el yonki, que aquí en la Plaza Real se ven, se enamoran, se dan un beso y cambia todo el ritmo de la ciudad. Luego esta vecina. Todas son historias de la ciudad, de lo que no se ve, ¿no? No es nada turístico. Uh-huh. Habla de esta Barcelona que no se ve. Un poco eso inspira. Sí, porque hablando de Barcelona, claro, está la Barcelona del diseño, ¿no? La que inmediatamente la gente, especialmente con un alto, digamos, estándar económico, piensa en Barcelona, Barcelona del diseño. La Barcelona como la gran boutique del món, ¿no? La más gran boutique del món. La gente que viene aquí a comprar, a hacer shopping. El parque temático, exactamente. Barcelona se ha transformado desafortunadamente en un parque temático, pero hay esa Barcelona que tú describes y que es una Barcelona tan viva o más. es la otra. La Barcelona en que vivimos nosotros, yo le suelo llamar Barcelona Puerto Interplanetario. Ajá. Barcelona es un puerto, y es un puerto interplanetario. Tú vas a un bar y encuentras a gente de todo el mundo y de otros mundos también. Te puede sorprender. De estos todavía sí, de cara a cara no me he encontrado, pero iré con las antenas más. Hay de todo el mundo, y viene gente de todo el mundo, sí, pero de otros planetas. De todavía, otros ¿no? mundos también. Hay gente que tú la ves, de dónde salió. Y llegan muy buenas mercancías, llegan músicas, telas, sedas, noticias, sensibilidades, pinturas, llegan. Y también tiene eso de que, como todo puerto, la gente se está yendo. La gente se va. El puerto es un lugar de paso. Últimamente el es como rotatorio, se ha ampliado más el hecho de que salga gente de aquí, ¿eh? Sobre todo de esta Barcelona mestiza, de estos en la que yo me muevo, es gente que viene 6 meses, 1 año, 2 años, 3, y luego parte, ¿no? Hace una escalada aquí en este puerto. Entonces, sí, para mí Barcelona es como un puerto. Es un puerto. Es un puerto, de hecho, físicamente, claro. Sí. Pero interplanetario no había pensado nunca que era un puerto interplanetario. Así lo defino hace un tiempo yo. Fantástico. Como... Oye, ¿y cómo es entonces que te quedaste? Porque... Y que nos quedamos, ¿no? Pero como te estoy preguntando a ti, bueno, ¿cómo es que te quedaste, no? Personalmente... Yo me enamoré de Barcelona, ¿no? Es más, me costó quizás la relación por la que yo viajé. Hice la primera canción del disco, habla justamente de esta historia, ¿no? Que llegando de Perú, pues encontré un amante, ¿no? Era un monumento de mujer y se volvió la luz de mis ojos. Yo no podía dejar de mirarla y tuve que confesar en un momento, y confesé que tenía un amante. Y la canción habla de esa confesión, y el resultado es que al final mi amante es Barcelona. Era ese monumento de mujeres, es la ciudad. Yo estaba así como, sí. Uy, ¿con qué me va a salir ahora? ¿No? Ella también. ¿La escuchamos? ¿Qué te parece? Escuchamos. Sí, del disco La Ciudad Invisible, Estéreo Chicha. La vi. En un mon de músicas. Hoy la vi llena de gracia, tan guapa catalana. Yeah, yeah, yeah, qué bonita que va. Por las calles se pasea, los ojos se me van al compás de sus caderas. Me he vuelto a enamorar en el barrio de Gracia, en las calles del Raval. En el gótico le encuentro, comienza el festival. A las manos me da un buen trozo de hash. Qué locura la mixtura, no la voy a abandonar. Florecita de las Ramblas, yo no parlo el catalá, pero quiero darle caña y me quiera de verdad. El circo de las cosas buenas cuando estoy con ella, gozo el mundo se abre. Como mola y qué bonita Barcelona y su rumbita. Como mola y qué bonita Barcelona y su rumbita. Como mola y qué bonita Barcelona y su rumbita. Como mola y qué bonita Barcelona y su rumbita. Qué bonita Barcelona. Lo vi, Estéreo Chicha, de su álbum La Ciudad Invisible. Oye, ¿verdad que no exageraba cuando decía que el disco acaba de salir? Yo lo he presentado ahora, ¿eh? Es en exclusiva porque es primera radio donde vamos. Lo presentamos este viernes 22 en la Sala Sándalo, Metro Yacuna. Uh-huh. Y estamos trabajando con Metacultura y con otros socios para hacer de este concierto pues una noche mágica y poder recrear ahí lo que creamos hace ya un par de años con estas canciones, ¿no? ¿Puedes repetir la fecha, por favor, Gabriel? Este 22 de marzo del año 2013, en la Sala Sándalo, presentaremos el disco de Estéreo Chicha a las 10 de la noche. Vamos a hacer una promoción esa noche, solo por la noche, la entrada más el disco por 5 euros. ¿Qué? Para los que asistan esa noche. 5 euros no es nada. Pero queremos que vaya y queremos que la gente tenga el disco. Fantástico, por 5 euros. Entrada a un concierto y el disco más encima. El disco incluido. Fantástico, me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Y cómo lo consigues eso? El disco tenemos la página web, ya tenemos el dominio de www.esterochicha.com. ¡Oh, qué bien! Y también tenemos la fanpage de Facebook, que yeah. es Estéreo Chicha, página oficial. Uh-huh. Y por ahí pueden contactar con nosotros, o si no, al teléfono 617-537-250. 617-537-250. Llame ya. Llame ya. Y como también pueden llamar al teléfono de la radio, 93-317-7366. Así que en Facebook, entran a Facebook y ponen Estéreo Chicha y ya llegan. Y ojo, Estéreo, digamos en castellano, ES. Estéreo con E. Exacto, en castellano, no Estéreo con S. Sin anglicanismos. Inicial, sin anglicanismos aquí. Veo que en el disco, Gabriel, hay una serie de gente que participa en él, ¿no? Machu Picchu Shop, en Metacultura, La Limeñita, aquí veo un logo que no logro. Machuca Records es donde hemos Machuca grabado el disco. Vale. Marcelo Ponce tiene un estudio. Uh-huh. Dicho sea de paso, les puedo contar a tus oyentes que en Machuca tiene una iniciativa ahora en la que estoy colaborando, es que hacemos conciertos online. Este sábado que pasó ha tocado Chamito. Online, transmitimos online, entren a machuca.com y hacemos un concierto, una presentación, y estamos presentando diferentes artistas. El Casa Machuca se llama el compilado y vamos a presentar, me imagino, todos estos meses diferentes artistas. Este sábado está La Xinga. ¿La Xinga? ¿Xinga o Chinga? La Xinga. La Xinga. Y el siguiente sábado Dani Lanza y la Hombre, Barcelona. Un amigo portugués ha estado por aquí. Y vamos a estar filmando, por favor sintonicen en www.machuca.com. Fantástico, Machuca. Sí. Tengo la entrevista. Machuca, eso me suena chileno, es un chileno. Sí, es un chileno. Claro, Machuca. Marcelo, saludos para Marcelo. Marcelito, claro, no podía ser otra cosa, Machuca. Es una palabra como, no sé, en Perú la usan también, Machuca. Machuca el botón. Machuca, que lo aprieten, que lo machaquen, ¿no? Machuca. Machuca. Claro, y machucar algo en Chile es como, sí. No, hay que apretarlo y hacer de él papilla, ¿no? Machuca. También hay una película en Chile cuyo título era Machuca. Bueno, machuca.com. Entonces se pueden ver, entrar en la página web y ver conciertos online. Todos los sábados. Y los que ya han, digamos, se han sido mostrados, están colgados en la página. Están colgados, han sido solamente, estamos en la segunda edición, Hugo Suárez, uh-huh, de Angola, excelente músico, y luego ha sido Chamito el sábado que pasó. Ya. Y están colgados ya en la web. Chamito, que creo que se regresa a Venezuela. No, ha terminado el tercer disco. Ajá. Que se llama Por la Mañana. Exacto. Y lo va a ir a mostrar a Venezuela. Vale, va y viene. Sí, Daniel Lanza también últimamente ha estado dando vueltas mucho por Turquía, si no me equivoco. Es verdad, por Turquía está. Estambul, sí. Estambul, y le está yendo muy bien por allí. A ver. Muy talentoso. Sí. A nosotros nos gusta mucho su trabajo. Es más, Alejo toca con él muchas veces. Ah, mira, vale. Estaba tomando nota y me he perdido algo. 22 de marzo, Sala Sándalo, ¿a qué horas? A las 10 de la noche. A las 22 horas. Metro Yacuna. Metro Yacuna. ¿Y la dirección te la sabes de memoria, no? Boronat número 6. Vale. Rock Boronat número 6. Rock Boronat número 6, perfecto. 5 euritos, entrada y disco. Entrada y disco. Fabuloso. Solo por la noche. Muy bien. A partir de las 22 horas. El diseño del CD. El diseño del CD, estábamos esperando ensayar, tomándonos una cervecita, mientras bien. Llegaba quien abría la puerta, y llega una chica a este gran edificio, y yo le digo, ¿vienes a dejar el currículum? Ah, sí, sí, abre su portafolio, y digo, yo me he pasado, ¿no? Y le digo, a ver, están muy lindos estos trabajos, mira, esa, creo que es arriba, nosotros estamos esperando, son una banda, sí, le digo, está lindo su trabajo, y hicimos una cita, luego me reuní con ella, ajá, con Fanny, y con su pareja, el Manu. Nos reunimos en el Raval, les conté el proyecto, le dije que quería hacer un universo gráfico. Yeah. Ellos son muy enrollados, Bambo Studio. Estudiobambo.com. Sí, son de Francia, se acaban de volver a Francia, pero todavía tienen sus tentáculos en Barcelona. Ajá. Hicimos alianza y al final, mira, han puesto el hombro como el que más amigo, el más compañero. Los dos muy talentosos y fuimos buscando la carátula hasta llegar a... Está bien. Impactante, ¿eh? Sí, un poco, Puerto Interplanetario, un poco. Exacto. Tiene una referencia a ese bar de la Guerra de las Galaxias, uh-huh, que todos los músicos, pues cada uno es de un planeta distinto. Exacto. Ya, ese ya. Es el backup. Muy bien, muy bien. Stereo Chicha. Es imposible poder agradecer a toda la gente que me dio un mendrugo de pan, a mí y a todos los músicos que me acompañan, a la gente que nos abrió las puertas, que creyó en la música, a la gente que nos dio espacio, tiempo, amor, a nuestras parejas, a nuestras... Es muy difícil. Hemos optado por no poner todos los agradecimientos porque es interminable la lista de agradecimientos, y desde acá yo agradezco al universo y a cada una de las personas que se cruzó con nosotros en algún momento para que podamos ser lo que somos ahora y estar en este momento tan dulce como es la presentación de un disco y hoy en la radio con Antonio. Gabriel y Alejandro. Hay que tocar una canción en directo, porque esas guitarras ahí no puede ser. Esas cuerdas se están enfriando. Los tenemos aquí en directo a los dos y nos van a interpretar un tema que, según lo que acabo de escuchar, es la puta calle. Están deliberando, sin botella, no se van a tirar botellas por la cabeza ahora. Un montón de música desde Barcelona. Gente de Valparaíso. Te imagino en La Real, indiecita mapuche, atizada por la noche, traviesa como un ciclón. Yo en la mano siempre una chinita de hashish, sexy bien. Las caladas todas me recuerdan a ti. Imagina, mal herido ando mal comido. Y los paquis todos me preguntan, amigo, ¿más bien? Todas las recetas del olvido he intentado, todas, toda la distancia, toda, toda la bebida, toda, otros clavos, tiempo al tiempo, y me he estado solo, todos los helados del planeta he devorado, toda la alegría de los bares, he tomado mil pastillas y la puta cocaína, y hace panes, porros, todas las muchachas de mi barrio me han tocado, todo, todo, y no he llegado a nada. Mapuchita, tú conmigo. Ah. estoy buscando, no te encuentro. La rambla es grande, tú vas llorando, yo voy corriendo. Te quiero tanto, que no me importa que me hagas daño. Te estoy esperando en la misma plaza, entre los guiris y los mil camellos que me están matando. Evolucionemos, evolucionemos, nunca más lloremos, no. Porque tu veneno es mi antídoto. Búscame en el tripi. Recetas del olvido he intentado todas, toda la distancia, toda la bebida, toda otros clavos, tiempo al tiempo y me he estado solo. Todos los helados del planeta he devorado, toda la alegría de los bares he tomado, mil pastillas y la puta cocaína y hace panes porros. Todas las muchachas de mi barrio me han tocado todo, todo y no he llegado a nada. Mapuchi, Barcelona de madrugada, las calles ya están mojadas. Loco perdido, sigo esperando por ti y los paquis todos me preguntan: amigo, ¿más beer? Bravo, bravo, bravo, bravo. Eso era la puta calle. Mapuchita. Ah, Mapuchita, perdón. Es que le sabía, lo cambiaste, ¿no? Porque los escuché cuando estaba. Mapuchita. Lo hemos dedicado para la gente de Valparaíso. Sí, tienes razón, tienes razón. Y cuando Mapuchita vine acá hace esos 5 años, pues yo andaba herido antes de hacer esta canción por la Mapuchita. Uy, que le tengo muchísimo cariño. Era una Mapuchita. ¿Qué pasó con la Mapuchita? Pues tomamos caminos distintos. Bueno, como pasa en la vida, uno ¿no? se va por un lado, otro se va por otro. 22, ¿qué día cae el 22? Viernes 22 de marzo. Viernes 22 de marzo, Sala Sándalo. A las 22 horas. 22 horas. Metro Yacuna. Exacto. 5 euros, estoy asombrado de, por un concierto y un disco, 5 euros, fantástico. Y adentro creo que los precios también son bastante asequibles, son precios populares, así que la gente con 10 euros se lo va a pasar pipa, no hace falta. Con que 10 euros ya está más que servido. Más que servido. Buena música, un disco, se van a llevar un disco que acabo de salir, pero como tú decías, es trabajo de años. Es un trabajo de años. Y es hecho con mucho cariño y está a la venta, recién lo estamos vendiendo. Uh-huh. El disco ya está a la venta, pero solo uno puede ser tuyo. ¿Solo uno? Solo uno. Bueno, yo ya tengo el mío. Ahí está. Yo ya tengo el mío. El mío que no es mío, porque en el momento que entra a la fonoteca de la radio, ya es de todos. Genial. ¿No? Seguirá sonando, entonces claro, ya deja de ser mío. Sí, desde que pinchamos el primer tema aquí, ya dejó de ser mío. Es de todos. Eso también conversamos ese día, vine con Antonio, que andaba triste de amor, no como ahora, que estoy muy alegre. Andabas triste de andaba, amor. Andaba pues aquel. Perdido, había abandonado el hogar, exacto, todo, se lo había dejado. Exacto. Y le dije, Antonio, ¿es verdad lo que dicen que lo que hablamos en la radio se queda flotando en la atmósfera? Entonces sí, me dijo. Y entonces yo aproveché para decirle a ella lo que la quería. Entonces el eco sigue ahí. Por eso siempre la querré. Y ya lo sabe el planeta. Fantástico. Gabriel, muchísimas gracias por acercarte a la radio, traernos el disco, presentarlo, cantarnos junto con Alejandro estos temas aquí en la radio. Y de verdad, te deseo lo mejor con el disco, que tenga una larga trayectoria, que salgan más canciones, que salgan más discos, que vaya mucha gente este viernes al concierto. Y un abrazo cósmico. Muchas gracias, Antonio. Para nosotros es increíble estar aquí. Me ha encantado que sea la primera vez que ponemos el disco en la radio en tu programa. Wow. Porque cuando me llamó Jota y me lo dijo, me quedé... Antonio, te escribí inmediatamente. Es muy lindo estar con todos tus oyentes, contigo en particular. Y bueno, gracias, quiero agradecer a toda la banda por estar siempre presente con nosotros, y por supuesto que seguiremos haciendo canciones. Es el secreto de una larga vida, ser fértil. Uh-huh. Seguimos haciendo canciones y vamos a seguir. Los esperamos, pues, a ti también, este viernes 22 a las 10 de la noche con Estéreo Chicha. Sándalo. ¿Con qué canción nos podíamos despedir, Gabriel, del disco? Esa puede ser La Puta Calle, ya que le hemos mentado. Perfecto, claro, la mentamos ahí y al final yo me despisté como estaba contestando mails. Es que estamos deliberando. Claro, ustedes deliberaban, pero claro, yo debería haberme fijado en la letra y cantaba Mapuchita. Claro, Mapuchita. Por supuesto. Bien, vamos a escuchar entonces La Puta Calle. Gabriel, una vez más, muchísimas gracias. Un abrazo. Alejandro, muchísimas gracias. Y aquí está, en un montón de músicas, Estéreo Chicha. Con una caja de Don Simón, él un junkie, ella borracha, se encontraron, rieron de nada y se hizo la magia. Flipa, porque hace siglos que sin techo no besaba. Ella es candela. Toda la gente que pasaba los miraba y contagiaba. El dinamita. Como el efecto era en cadena, mucha gente se morrea. Ella es candela. La ciudad tarde de gloria y se les venera. El dinamita. Como a dioses encarnados en la puta calle. Cosa se ha puesto dura, llegada la guardia urbana, no quiere que ellos se besen y ellos quieren darse caña. La gente les aclamaba, hasta la urbana flipaba, la prensa les retrataba, todo el mundo se embriagaba. Para Andrés y Carlitos me chanto, que crecen en cualquier ciudad. Con cualquier trago, besos locos de amor, incendiando el cartón. Pido pico, quiero un pico, mechero, mechero, mechero. Besos locos de amor, incendiando el cartón. Pido pico, quiero un pico, mechero, mechero. La borracha poseída baila al ritmo de las palmas, el dragón viejo y cansado zapatea como un gallo. Escaparon de la fiesta antes que acabar el vino, se metieron a un cajero a dormir juntos la mona. Yeah, yeah. Mala hierba, mala. Quinta Calle. Estéreo Chicha, de su disco La Ciudad Invisible, un disco que acaba de salir. Y realmente me siento, y esto lo hago extensible a todas y todos ustedes. Es un honor para mí, para el programa, tener al grupo presentando su trabajo por primera vez al público y en una emisora, y que hayan elegido Contrabanda FM y justamente este programa, Un Mon de Músicas. Continuamos después que se hayan marchado los chicos, que se han marchado rápidamente porque tienen ensayo, y nosotros vamos a continuar con algunos discos que nos quedaron pendientes, algunos temas que nos quedaron pendientes de escuchar de el programa pasado, que lo dedicamos a Pink Floyd. Y terminamos el pasado martes con el disco Wish You Were Here, que era este tema. Y desde aquí lo vamos a retomar. Pink Floyd. Leave. Wish You Were Here, Pink Floyd. El álbum es del año 1975. En el año 1977 sacan otro álbum. Un álbum que... no les había comentado, por ejemplo, en el programa pasado escuchamos temas de The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon. Aquel álbum, por aquella fecha, y después con el tiempo, llegó a cosechar y a ganar 15 discos de platino en Estados Unidos y en Inglaterra, 9. El Wish You Were Here, 6 de platino en Estados Unidos y oro en Inglaterra. El año 77 sacan el disco Animals. El 79, un gran trabajo, donde se está presente la mano de el señor Waters, Roger Waters, The Wall, un disco conceptual y también una grandísima película. Si no la han visto, se las recomiendo. Y si la quieren ver, véanla en pantalla grande, en el cine o en una pantalla lo más grande posible, porque verla en un ordenador es realmente perderse parte de la espectacularidad de las imágenes. Y claro, hay que escucharlo con un buen sistema de audio. The Wall. Un mon de músicas. Un mon de músicas. Ahí está apareciendo por el fondo la música de The Wall. impactantes imágenes las que acompañaban el inicio de la película, y este tema que sonaba era la música de fondo del inicio de la película, The Wall. Pink Floyd, año, ¿qué año les había dicho? Lo tenemos aquí, 77, si no me equivoco, ¿no? 79. Y un tema que ha sonado hasta la saciedad es este tema que les voy a hacer escuchar ahora en su versión corta. Another Brick on the Wall, Pink Floyd. No sé si es ese. No. Ah, claro, lo que ocurre es que hay una... Es de un CD y los detalles aquí, la información que hay es del vinilo. Así que no me corresponde la información. ¿Y cómo podemos saber? Ahí está. Un número menos. Es la versión corta, no es la que normalmente se escucha en las radios, que ponen la versión larga. Este es el disco original. Y hay una escena, pero denme unos minutitos para ver, porque tengo aquí un pequeño desajuste con los tiempos. Un segundo, por favor. En la habitación del hotel previo al concierto, aquí el apoteósico final, y lo andan buscando, y el tipo estaba en un estado de enajenación total y absoluto. No sé si se recuerda, inclusive el tipo había medio destrozado la habitación, se había afeitado las cejas, y la canción que acompaña a esta secuencia, o la secuencia que acompaña a la canción, no sé exactamente qué fue lo primero, si fueron las imágenes o la música. Yo creo que fue la música primero. Y es esta imagen de cuando él está en el sofá totalmente ido, entran, fuerzan la puerta, lo meten en la ducha para despertarlo, y el tipo estaba comfortably numb. Así se titula este tema. Estaba cómodamente numb, significa como dormido, ¿no? Numb es cuando has perdido todo sentido de la sensibilidad, total y absolutamente dormido. Y es una magnífica canción que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y aquí tenemos la secuencia desde cuando golpean en la puerta y le llaman, hello, hello. Dice, it's time to go. Porque claro, es decir, el show está preparado y solo falta él. It's time to go. Comfortably numb. Is there anyone home? Come on, come on now. I hear you feeling down. Well, I can't. escenario para que pueda realizarse el concierto. Y viene este tema que se llama The Show Must Go On, pero lo vamos a escuchar ahora del disco doble que recogió aquella gira de The Wall en directo. Entonces vamos a escuchar la canción que viene a continuación, pero de el disco en directo, un CD doble. Estamos con el director, nos vamos a ir al al final del disco y al final del espectáculo, que termina con ese tema que se llama Outside the Wall, fuera del muro, que en la película es cuando cae el muro, y después en el espectáculo en vivo, pues que hay todo un montaje espectacular. Es decir, el DVD de aquella gira es espectacular. Cuando cae el muro, viene esta canción. Y aquí tenemos a David Gilmour a la guitarra, a las voces y a la mandolina, a Roger Waters al bajo, también las voces y al clarinete, Nick Mason a la batería, percusión, guitarra acústica, y Richard Wright a los teclados y al acordeón en este tema, Outside the Wall. Y con este tema se cierra el espectáculo y también es el final del disco, al igual que en el disco en directo, perdón, al igual que el disco en estudio y la película. Esta es lo que vamos a escuchar ahora, como el tema anterior es de este doble CD que recoge aquella gira de Pink Floyd, Outside the Wall. El memorable concierto que recoge esa gran posiblemente la obra más grande de Pink Floyd, The Wall. The Wall, Inside, Outside the Wall, así se titula el tema. The Wall fue uno de los últimos discos de Pink Floyd. Las diferencias entre los miembros del grupo, el grupo predominante, que comenzó Roger Waters, porque él ya con el disco Animals, Roger Waters comenzó a ejercer como líder de grupo, imprimiendo su carácter en muchos de los temas. Pero esto, claro, creó fricciones dentro del grupo, y ese papel predominante que comenzó Roger Waters terminó con la separación, aunque todavía tuvieron tiempo de publicar en 1983 The Final Cut, el último disco con Roger Waters y con la ausencia del cantante Richard Wright. Con la formación compuesta por Gilmour, Mason y Wright, han editado un disco titulado A Momentary Lapse of Reason en 1987, un disco que tengo aquí conmigo y que les voy a hacer escuchar un par de temas. En primer lugar, Learning to Fly, Pink Floyd en un montón de músicas. Extra spread. Learning to Fly, del álbum A Momentary Lapse of Reason, del año 1987. Y otro tema de este álbum es Terminal Frost. Bueno, hay una serie de temas, pero como vamos eligiendo solo algunos temas del disco, pues en el caso de este álbum les he hecho escuchar Learning to Fly y ahora este Terminal Frost, un montón de músicas. del álbum A Momentary Lapse of Reason del año 1987. Y en lo que se refiere a álbumes de estudio, el año 1994 sacan otro álbum de estudio, The Division Bell, año 1994, Pink Floyd. Dejamos a Pink Floyd y nos vamos a centrar en los últimos minutos del programa, los últimos 20 minutos del programa, en la figura de uno de sus miembros, en uno de sus componentes. Y uno de los componentes importantes del grupo, el señor Roger Waters. Una vez que deja el grupo, decide trabajar por su cuenta. Y el primer álbum que saca es un álbum conceptual, The Pros and Cons of Hitchhiking. Los pros y los contras de hacer autostop. Es un álbum conceptual escrito por Roger Waters. Algunos músicos notables que asistieron a Waters durante la grabación del álbum fueron el director Michael Kamen, el actor Jack Palance, curiosamente, el saxofonista David Sanborn y el guitarrista Eric Clapton. El concepto, según lo previsto por Waters en 1977, giraba en torno a los pensamientos dispersos de un hombre durante un viaje por carretera a través de algún lugar de Europa Central. Se centra en su crisis de mediana edad y cómo sueña con cometer adulterio con una autopista, una autoestopista que recoge durante el viaje. En el camino se enfrenta también a otros medios y paranoias. Bien, vamos a escuchar de este álbum, The Pros and Cons of Hitchhiking, el tema número uno, que lleva por título Apparently They Were Traveling Abroad. Aparentemente ellos iban de viaje al extranjero. Roger Waters. Un mon de músicas. Contrabande FM. Los martes de 4 a 6 de la tarde. En estrictísimo directo. Y en la Radio Neta, Valparaíso. Los martes a partir de las 22 horas. Y también en Radio Almaina, Andalucía, Granada. Her dress blew up over her head. she said. Something foreign under her breath. And the sun shone down on her lovely young lips. I thought to myself, she's much too good for you. I lay down beside her with tears in my eyes. Eso era el señor Roger Waters y ese tema que era el primero que abre este álbum The Pros and Cons of Hitchhiking. Apparently they were traveling abroad. Ahora les voy a hacer escuchar el número 5 de este mismo álbum, Sexual Revolution. We'll be right back. Sexual Revolution, el señor Roger Waters, del álbum The Pros and Cons of Hitchhiking, año 1984. El 86 saca el disco When the Wind Blows, el 87 es Radio Chaos, 1990 el álbum The Wall Live in Berlin, y el 92 Amused to Death. Este también es un álbum conceptual. El disco fue grabado el año 92 y no fue seguido de una gira como el The Pros and Cons of Hitchhiking, por lo que las primeras representaciones en vivo de estas canciones fueron en la gira de su siguiente disco, In the Flesh, del año 99 al 2002. El disco fue un éxito en su crítica y es considerado por muchos como el mejor disco de Roger Waters como solista. El disco trata temas que son naturales en Waters, como las críticas a la guerra y a la sociedad consumista. Este explota la idea de un mono contemplando un aparato de televisión y sacando conclusiones a partir de ello, mostrando así la estupidez humana desde un punto de vista irónico. Las ventas de este álbum no le acompañaron del todo, y el hecho de que no fuese acompañado de una gira puede explicar la decepción de las giras anteriores, ya que Waters no era muy conocido fuera de Pink Floyd. Waters tiene un cariño especial por este disco, al que considera al mismo nivel que The Wall o The Dark Side of the Moon. Escuchemos de Amused Death, tema titulado Perfect Sense, Part 1. He sat on a pile of stone. And he stared at the broken bone in his hand. The strains of a Viennese quartet rang out across the land. Looked up at the stars, and he thought to himself, memory is a stranger, history is for fools. And he cleaned his hands in a pool of holy writing, turned his back on the garden, and set out for the nearest town. Hold on, soldier. When you added all up, the tears and the mess. history's for fools. Man is a tool in the hands of the great God Almighty. And they gave him command of a nuclear submarine. Sent him back in search of the Garden of Eden. Perfect Sense, Part 1. El señor Roger Waters de su álbum Amused to Death. Bien, estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Nos quedan unos pocos minutitos. Y quiero terminar el programa de hoy, que hemos comenzado con la música de Estéreo Chicha, de su álbum Ciudad Invisible, que hemos continuado después con Pink Floyd y ahora con Roger Waters, The Happiest Days of Our Lives, del álbum The Wall, una composición de Roger Waters, una composición, un tema cortito, pero lo vamos a escuchar, así nos vamos acercando al final del programa. Days of Our Lives, The Wall. Y ahora todavía nos queda un par de minutos para otro tema. No lo podremos tocar completo, solo una parte. Es de un disco que no habíamos escuchado ningún tema, The Animals, Ship. The Animals es aquel disco con las chimeneas humeantes, Pink Floyd. Y con él nos acercaremos ya definitivamente al final del programa. Thank you.